cosas te hice yo para que tú me abandonaras. El amor que juré ante el altar no te importaba. No alcanzo a comprender cuál fue el error que he cometido para que así tan te alejes de mi lado sin una explicación. Dímelo, que no se entere la gente. Dímelo, creo voy a enloquecer. Dímelo, que hablando el mundo se entiende. Dímelo, no me hagas más padecer. Se entere la gente. Creo voy a enloquecer. Pero anda, dímelo, que hablando el mundo se entiende. Dímelo, no me hagas más padecer.